International Podcast Day is September 30th, and you can help spread the word. You may be asking, what can I do to get involved? It's pretty simple. Head over to internationalpodcastday.com and check the suggestions. Then use hashtag International Podcast Day to join the conversation. You can reach out and connect with other podcasters, listeners, and your favorite podcast hosts. Remember September 30th, International Podcast Day, a day-long celebration of the power of podcasts. Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera. Encuentra a la Unión Podcastera en todas las redes sociales. Síguenos. Tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera, fraternidad de podcasting. Me encanta escuchar el Duran Run. Anda, la cosquilla. Las mañanas. ¡Viva el cachondeo! ¡Viva! ¡Little Steven! Aparca el caballo. ¡Arra catapum! ¡Yes! ¡Param pachum! ¡Yes! ¡My oh my! ¡La la la la la! ¡When he walked me home! ¡Dido ran ran ran! ¡Dido ran ran! ¡Saca el saxo! ¡Dale! ¡Olvide! Run. Pick me up at 7 and he looks so fine. Dido run, run, run, dido run, run. Salgo la chincheta y yo me voy a caminar. Dido run, run, run, dido run, run. Arracatapum! Yes, he looks so fine. Parambachum! Yes, I'm making mine. Es viernes ya. Yeah, when he walks me home. Dido run, run, run, dido run, run. En mi caballo voy. Digo ran, ran, ran. Lusa caballo, lucero. Y mi caballo luce de verdadero. Hoy. Yeah, yeah. Y el lunes cantaré la de Cabriola. Lleno viene de alegría. Buenos días. ¡Hola! ¡Hola! Escucha, Internet Podcast. Sí, ahora sí saludamos. Ahora sí saludamos porque estamos celebrando el Podcast Day. El International Podcast Day. Como has escuchado en la promo de arranque, que al final está explicado ahí. En un inglés neutro. De cómo se está celebrando ese día del podcasting. Nosotros estamos aquí siendo pues también como si fuéramos los carruseles que se llaman en la radio en España. De los partidos de fútbol, ¿no? De estas cosas, ¿no? Sí, sí, exactamente, como si fuéramos ahí un pequeño carrusel de los partidos y no sabemos exactamente cómo se llama en América, pero bueno, por ejemplo, la ESPN tiene el gol a gol, pero que ya más con los resultados, pero aquí en España pues están esos famosos, el carrusel deportivo, el tiempo de juego, el marcador de Radio Marca y precisamente marcador internacional, que también queremos coger nosotros así como versión. No igual, evidentemente, pero sí como versionado del marcador internacional, que también es un programa de radio no tan conocido como los podcasts, y por eso estamos cogiendo esa analogía, ¿no? ¿Y qué serio te pones, eh? ¿Cómo me pones? ¿Cómo te pones serio, eh? A ver, hay que explicarlo, ¿no? Una pequeña intro, ¿no? De todo esto. Exactamente, pues con marcador internacional hemos buscado, pues eso, ahora mismo estará sonando la sintonía que suena del marcador internacional, que obviamente que es con el nombre de la fecha de los mundiales que ha ganado Alemania, los mundiales y las Eurocopas. Pero bueno, lo que nos ocupa a nosotros es el International Podcast Day. Aunque le hemos pues dado una vuelta como siempre el nombre, y al final del podcast aparecerá Internet Podcast Day. Y una de las cosas que aprendemos también con este día de celebración, totalmente en inglés, es escuchar en las charlas, las conversaciones que se hacen en este evento, que los vídeos sí están quedando ahí en YouTube. Daremos los canales que tienen y todas esas cosas para que se puedan seguir. Esto al final va a ser un podcast como todo lo demás también atemporal. Nosotros hemos vuelto aquí en el siglo XXI. Pero ya digo que el podcast de ahí al final será un tiempo para celebrarlo. Se pone que esa celebración el 30 de septiembre. O sea que los podcasts al final pueden ser así también. Atemporales. O su naturaleza es más atemporal. Ahora me he puesto en serio. Ay, mi cabeza. Exactamente. Pues ahí lo que decimos es ponerte los contenidos que estábamos hablando ahora haciendo aquí la producción. Que en esos vídeos que van a quedar ahí, que todavía no estamos grabando esto, pues da igual el tiempo, ya da igual el tiempo, ya si está o no está. Pero que si oirás mucho pronunciar correctamente la palabra podcast y podcasting. Que nosotros que somos canarios nos cuesta porque está la S en medio, nosotros la S nos la solemos más comer la pronunciación. Es lo que tiene. La S. Que pues se llama lo de la dicción, que es el hablar correctamente, el hablar como se debe pronunciar una lengua. En este caso la lengua española que hablamos nosotros, pues eso se estudia con la dicción, ¿sí? Que es lo que estudian los dobladores profesionales, todas esas cosas, para realmente hablar correctamente un idioma y pronunciar las cosas como deben ser. Si se dice algo que es de una manera, pues es así. Pues eso, podcast tiene un tipo de pronunciación que a nosotros nos cuesta más pronunciar, pero digo, como haríamos con palabras en español, para pronunciarlas correctamente. Vale, con todo esto ya tendremos que poner de fondo la música mucho más tiempo. Bueno, sí, lo que tiene. Estamos así, eso sí, grabando aquí en la camita. En la camita pues, necesitamos relajar. Los podcasts hay que ser relajados, son unas cosas de los misterios, ¿no? ¿Cómo se llama un podcasting? Sentado en una mesa, lo más habitual. Pero eso, teníamos un podcast, un compañero que decía que grababa como vino al mundo. Así que bueno, que los sistemas de grabación pueden ser varios. Pero bueno, los que graban por la calle, los que graban desde el coche, eso, los que ya digo que después están ahí editando el audio. Y ya digo, los lugares de grabar, teníamos una compañera que también grababa desde el baño. Decía eso, especialmente el podcast se llamaba así, podcast desde el baño. Pues decía por la acústica que tenía. Sí, exactamente. Tengo una compañera argentina, no recuerdo el nombre ahora, pero exactamente contaba eso, que por la acústica grababa en el baño de las casas, como sobre todo el podcasting amateur, evidentemente se graba desde las casas. Normalmente, no todos, pero sí la gran mayoría. Y hay que buscar zonas en las casas realmente que esté, que se pueda tener un más, no una insonorización, que sería lo profesional, ¿no? Las paredes, tipo de acolchado que lleva para filtrar los ruidos y todo eso. Pues a veces grabamos con calor porque también que están cerrando las ventanas por el viento que se meta. Todas esas cosas son factores que cuentan y esa es la triste vida al final de un podcast, no es tan triste, pero son nuestras cosas, como dice aquí. Y ahora no es tanto hablar de nuestras cosas, ni qué guapos que somos, ni que estos fueron a keynote de los de Apple. Los de Apple, como se dice en otros podcasts, bueno, lo que tiene. Creo que es mejor eso, ¿no? Pronunciaciones en inglés, porque es inglés. Son pronunciaciones en inglés aquí, también decimos lo de pronunciar correctamente, pero si nos pasamos mucho, pues puede dar esa otra impresión, ¿no? Pues vamos ya con las chuletillas ahí, compañeros, porque si no, esto no lo vamos a acabar, ¿no? Esto no lo vamos a acabar y eso. Sí, vamos a hacer aquí la pausa evaluativa, nosotros, pero esto sí, el podcast, por supuesto, para poner otras musiquitas debajo, hacer los arreglos y otras cosas en la postproducción, porque eso es la magia que hace que suene una cosa y suene otra. Así que ahora haremos que suenen las músicas. Marcador Internacional con Raúl Fuentes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al fútbol internacional en directo. Bienvenidos a un sábado mágico, a un sábado con sabor y aroma. Bueno, y continuamos aquí con ahora la base musical de Addict Sound, con ese pedazo de título que define muchas cosas, el Way to Success, el camino al éxito. y que fue banda sonora del Maratón Linuxero, que todavía sigue estando ahí. Usted, Maratón Linuxero, en su móvil, en su computadora, y llegan ahí también a los vídeos, a los contenidos del Maratón Linuxero. Efectivamente, ahí estamos con ese aprendizaje de tantas cosas que se pueden hacer con el software libre y esos recuerdos vividos del Maratón Linuxero. Pues ese tema que se convirtió en para las promos, para todo ahí, pues nos sirve aquí de base para acompañarlo, porque efectivamente queremos hacer esto también con música de podcast, de contenidos al final de podcasting, ¿no? Que es lo que nos toca ahora. En el International Podcast Day nos ponen las chuletillas, ¿no? Las chuletas. Ahora se me fue también el nombre, como se dice en América, y nos lo dijeron hace poco un compañero ahí. Compañero cuyo nombre ya no podemos nombrar, porque si no, está censurada la cosa. Pues ahí pone Net hablando esto así, y ya digo que estamos haciéndolo en plan deportivo, como decíamos, con lo del programa Marcador Internacional en Radio Marca. No tenemos problema aquí de hablar de la radio, que la radio no nombre a los demás podcasts que existimos, ¿no? Eso podría ser unos temas de debate, por ejemplo, para el International Podcast Day. Sí, pero ahí está, exactamente. Y es un programa de fútbol internacional, comentábamos, que lleva años en la radio, y aunque ahora ha perdido más identidad el programa en sí, pero está metido con el programa de Marcador principal de Radio Marca. Lo he dicho, la referencia ahí, y el corte que te hemos puesto también de una pequeña intro del Marcador Internacional, el MI, que lo llamamos con las siglas, en Radio Marca. Pues dicho esto, pues tenemos eso, volviendo a lo que nos ocupa y nos preocupa, voy a decir esa frase también muy radiofónica, tenemos que ¿qué puede usted hacer en el Día Internacional Podcast? Eso lo pone así, también la traducción, ¿no?, de los textos en inglés del International Podcast Day. ¿Qué se puede hacer, no? Empieza a cantarme cosas ahí en Inter. Pues podemos así, mira, si empezamos con fuerza, con ganas y tal, en plan, que no estamos, ya digo, estamos en otro formato, haciendo carrusel, pero otro formato, ¿no? Sin ponernos así tan eso, ¿no? Si no, después ya lo pasaremos ahí. Si bueno, que utilicemos el hashtag por Twitter, si usamos ahí la red social del pájaro, del International Podcast Day, así todo escrito, grande con la almohadilla o el gatito, el carácter, ¿no? Pues sí, pues para participar con otros en todo el mundo hablando sobre el evento, ¿no? Cosas así, ¿no? Pues te pones, pues que cojas tu micrófono y cámara, que el podcasting es multimedia al final, audio y vídeo, y pregúntale a alguien sobre su podcast favorito. Comparte las respuestas en las redes sociales, ¿no? Únete a numerosos eventos en tu región y en todo el mundo, porque digo, esto está repartido por todo el mundo, lo bueno que tiene que por eso es internacional, evidentemente, ¿no? Y ahí veremos a personas y ya repasaremos después los países que están participando en esta edición de 2017, que estamos grabando aquí en este podcast. Te pone también eso, que promuevas publicando pues la imagen en el banner del sitio web, lo típico, que reproduzcas la promo del audio vídeo del International Podcast Day, como nos lo hemos puesto, al play del podcast, el primer sonido que ponemos, que siempre nos gusta llamarte la atención con ese primer sonido. Después también, pues ya si quieres cambiar tu imagen en los medios sociales, en el social media, del logo, pues ponerte con el International Podcast Day, si lo ves por ahí, pues ya sabes que es de eso, ¿no? Una cosa que nos gusta y eso, ¿no?, que explica a alguien qué es un podcast y para conseguir engancharlos, ¿no? No es fácil, no sigue siendo fácil decir que es un podcast, ¿no? Es un audio que se lleva, es un audio que se publica en internet, es un vídeo que se publica en internet, pues esta, ¿no? La comparativa que siempre se termina más entendiendo, que no guste, es Inter. La deja como si fuera un programa de radio, aunque no es radio. Recordamos que radio son las ondas que creó Marconi en su momento, y el podcast en ese sentido es audio, en formato MP3, también otros formatos, pero se puede hacer como un programa de radio o no. Ya digo, eso es cuestión de guiones y todas estas cosas, ¿no? La estructura de un podcast, ¿no? Cada vez los podcasts están cogiendo más vida propia en eso, y con las producciones, como marcó ya lo de Serial en Estados Unidos, y producciones otras que se están haciendo, y distintos podcasts que también tienen sus propios diseños ya de producción, su vida propia. La referencia siempre decimos que ha sido la radio, porque la radio es centenaria y el podcasting todavía no lo es, evidentemente. Exactamente, ahí está. Así que eso sería uno de los diálogos que se podría compartir, ¿no? Aquí también pones eso, ¿no? Comparte tu podcast favorito con alguien, compañero de trabajo, amigo, compañero de equipo. Envía comentarios, lo más difícil siempre el feedback a tus podcasts favoritos. Y pone que le des las gracias, no te dando las gracias, ¿no? Simplemente eso. Pero bueno, el feedback siempre es necesario para poder crecer, ¿no? Que simplemente es la respuesta, ¿no? que tú le comentes a ese podcaster, oye, mira, pues del podcast me gusta esto, no me gusta. Siempre nosotros lo decimos aquí, hay que estar preparado cuando hace uno algo público, para los palos y para las flores. Por ese orden, si no estás preparado para palos, no esperes solamente flores. Porque al ser algo público estamos todos expuestos a que se nos pueda criticar, a que según si tomas temas delicados, pues la cosa se complique. Ciertamente nosotros que hacemos entretenimiento, que por cierto, nos lo ha dicho una compañera aquí, que también no podemos decir su nombre ahora. Internet es un podcast de entretenimiento, que estamos llamando, que el término ya existe, el entertainment. Entertainment, entretenimiento basado con internet. Esa es la naturaleza en principio. Después ya están los disparates que hacemos y sin sentido, ¿no? Pero intentamos que entre. Eso basado en lo que se llama el infotainment, que es la información con entretenimiento, ¿no? Ay, cómo me pongo yo de serio y todas esas cosas. Sí. La verdad que me pone muy serio soy. Después ya otras cosas, pues aquí está eso, ¿no? Que suscríbete a un nuevo programa y háblalo usando, como hemos dicho ya, con el hashtag de International Podcast Day. ¿Qué más cosas? Pone que también evalúes y revises cómo estás en el Apple Podcast, otras plataformas. Aproveches ahí esas cosas. Y después la parte final que cubre esto, ¿no? Sí, dice que si no eres un podcaster, conviértete en uno, convertirse en uno, ¿eh? Así está, porque eso también lo que busca hacer este tipo, digo, para aprovecharlo, sí, pero busca eso, que también la unión de los oyentes, los podescuchas, como queramos llamarlo, y el nombre como ustedes quieran ponerse, y los podcasters, ¿no? Y que uno empieza de oyente y otro después termina de podcaster, pasa así, o al revés, de podcaster se pasa oyente. Todo se mezcla, ¿no? Y siempre la mezcla. Si es sana, pues no tiene que ser mala. Exactamente, como sea la canción aquí de Pedro Guerra. Mézclate conmigo. Eso es la parte que tenemos ahí de qué se puede hacer. Después está la parte que entra los beneficios de ser parte del Día Internacional del Podcast. Del Podcast Day. O en este caso del Día Internacional del Podcast, ¿no? Nos dijeron que van a repartir ahí los organizadores del evento. No van a repartir ahí un pastel de pasta, ¿no? Sí, ¿no? Hiciéramos ahí, ¿no? Pero pone eso, ¿no? Que amplía tu podcast ganando nuevos oyentes, suscriptores y reseñas. Esas reseñas que después no se suelen poner, por ejemplo, en iTunes, ¿no? ¿No? O sea, reviews, no se pone ahí, la estrellita. Se considera que, bueno, que eso te evalúa, pero sobre todo en el ranking ahí de iTunes, ¿no? Encuentra nuevos podcasts para suscribirse siguiendo esa etiqueta del International Podcast Day. Ya digo, quedará un tiempo en que podrás estar ahí. Las etiquetas tienen también su vida, que algunas que se quedan ahí por años, pero eso, al tiempo que podamos ahí, ir descubriendo podcasts y descubriendo cosas sobre los podcasts ahí. Conectarse con otros podcasters. Estamos leyendo la traducción literal, pero eso, conectarse con otros podcasters, otros escuchas de podcast y entusiastas del audio al final. Aprende sobre nuevas herramientas y métodos y trucos para mejorar su podcast o para los que se van a empezar, ¿no? Aprenda de los expertos en podcasting, cuidado con los guruses y los falsos guruses, ¿no? De marketing y producción. Conocer nuevos amigos de podcast en línea que discutan de los mismos podcasts que haces. Ahí está, se va creando eso ahí. La reunión con los podcasters y los amigos del podcast hace amistades duraderas, ¿eh? Y esto sí lo vivimos nosotros, ¿no? Exactamente, se genera una comunidad de amistad y se crean unos vínculos ahí especiales de la gente que ha grabado junta, preparando cosas, aunque a veces pues sea más esforzado y tenga su desgaste, pero recompensa mucho al final. Conocer el estado actual y el futuro de la industria de los podcasts, ¿no? Conectarse con sus oyentes y partidarios, ¿eh? Durante todo el día. Ese día y más días y meses, ¿no? De tiempo, ¿no? De que se coja un punto de partida, ¿no? Unirse a los encuentros para crear amistades y oportunidades de networking con estos meetups. Y lanzar un nuevo podcast porque has aprendido mucho sobre podcasting. Esto es fenomenal. Cuantos más seamos, siempre mejor, que se dice cada vez hay más podcasts, ¿no? Pero yo siempre digo que la variedad y el mayor número, siempre que venga para sumar, pues bienvenido sea. Fui. Cómo nos hemos puesto ahí leyendo las cositas y todas esas cosas y ahora pues, parecemos que estamos engañando, ¿eh? Estamos pareciendo un podcast serio y no lo somos. Ay, mi cabeza, si nosotros habláramos ya, Feto, cómo estamos ya de timing. Bueno, cortamos por aquí el grifo y seguimos aquí en el podcast de Inter y Net. casa de Min se alzan, de la casa de Antergos llegan, de la casa de KDN aún avanzan. Cinnamon, Plasma, XFCE, Mate, LMDE, NOM. Con el alma de Stallman y el corazón de Torvalds. Seguidores del camino de Mardok. Mujeres y hombres libres de mente abierta. Tierras altas y los valles de las selvas y allende los mares. La llamada está hecha. GitHub y YouTube, Maratón Linuxero. Telegram y Twitter, @MaratónLinuxero. Hola, soy Martina Castro, productora de podcast en Santiago, Chile. Y los invito a formar parte de un gran proyecto. Se llama Encuesta Pod y es la primera encuesta colaborativa de oyentes de podcast en español. Productores de todo el mundo de habla hispana se están uniendo para conocerlos a ustedes, nuestros oyentes. Vayan a encuestapod.com y en 5 minutos pueden ayudarnos a tomar un gran paso adelante como industria y como comunidad. Encuestapod.com. Juntos vamos expandiendo la podcastfera. Todo sigue igual. O casi. Bonus Track, quinta temporada. Consumir con moderación. Prohibida su venta a menos que nos den unos mangos. No nos hacemos cargo de los daños provocados en todos tus sentidos, quedando librados de toda culpa. Podcast válido en todo el territorio argentino, países que conforman el planeta Tierra y en cualquier lugar del universo. Continuamos, Gerundio. Esto está grabando y esto es lo que se trata así, de grabar, grabar. Sí, exactamente. Pues ahora sí que nos ponemos más en... Ya tenemos ahí que poner musicona, musicona ahí de nuevo del marcador internacional del MI. Porque tenemos que ponernos eso, porque tenemos ese menú que se ha hecho de las charlas, las conversaciones que ha generado el Podcast Day. Arrancó con el lanzamiento internacional del Día del Podcast Mundial. También tenemos ahí el podcasting como propósito de monetizar su mensaje mientras se convierte en una voz influyente, un influencer en su industria. Eso desde Australia. Bueno, primero desde Estados Unidos, el creador de International Podcast Day. Y después nos vamos a Australia porque el evento se celebra así. Donde primeros países, se hace el arranque de Estados Unidos, pero los primeros países que llegan al 30 de septiembre. Por eso se empieza evidentemente por la parte oriental. Desde Australia tenemos, y esto digo que son las charlas que te vas a encontrar en los vídeos en YouTube. Sencillamente los vas a tener ahí. Se van a estar ahí para que se puedan visionar y aprender cosas con ellos. Desde Australia, ¿cómo dejé mi trabajo del día para el podcasting? Desde Tailandia, el proceso del podcasting no tiene nada que ver con la edición de audio. Ahí está. Desde China, el podcasting desde un escritor. Es allá. En este caso, de Tant Point. O sea, algún tipo de escritura. Desde Estados Unidos se viaja para conversaciones con la gente alrededor del mundo. Esto te lo estamos dando, por supuesto, en traducción en español. Volvemos a Australia y tenemos la sintonización en su flujo creativo como un podcaster. Continuamos también en Australia con por qué el podcasting es la cosa más divertida que hago. Ahí está, a ver, si no te diviertes con lo que hagas. Hazlo, no lo hagas, pero no lo intentes, pero siempre diviértete. Nos fuimos a África desde Ghana, la mujer africana, poseer nuestra narrativa a través del podcasting. Desde Filipinas, cómo comencé mi propio podcast a través de Facebook Live. Desde Nigeria, estamos aquí en África, estamos en Canarias, ahí cerca del continente africano. Cómo un ingeniero químico se convirtió en un podcaster y consultor de recursos humanos. Desde Zimbabue, comenzando un podcast en un ambiente que no cuidaba a uno. Ahí estaba ahí desde Zimbabue esa aportación. Desde Australia, los 6 PS de podcasting. Desde Irlanda, lo que la radio puede enseñar a podcaster. Ahí está, no verla como enemigo, sino también como amiga. Que también tiene su parte enemiga. Desde Canadá, nuestra querida Canadá, encontrar el equilibrio en podcasting y vida. Tenga un gran podcast por tener una gran vida. Para en este caso, para tener una gran vida. Desde Estados Unidos, la escena podcasting creciente en Florida. Desde Estados Unidos también, perspectivas de los oyentes. Convertir su audiencia en una comunidad. Eso le va a gustar aquí una compi. Desde Finlandia, estrategias y herramientas que puedes utilizar para conocer mejor su audiencia de podcast. Desde Estados Unidos se mantiene y los retos de la construcción de un estudio de podcast. Uno de los patrocinadores, Blu-ray o Black-ray. Problemas de podcast. ¿Qué hacer cuando las cosas van mal? Eso también pasa. Sigue continuando en Estados Unidos la monetización para tus podcasts. ¿Cómo usted puede ayudar a crecer el podcasting? Seguimos en Estados Unidos. Nos vamos a Sudáfrica con podcasting para una audiencia en desarrollo. Nos quedamos con otro patrocinador, en este caso del evento Estudio 21 Podcast Café. Nos gusta ahí el nombre. Nuestro viaje de podcast de 8 años. En Estados Unidos nos seguimos quedando con Integre Creativamente contenido de múltiples plataformas en su podcast. Múltiples plataformas. La ceremonia también dará paso a conversación de los Podcast Awards, los Oscar de los podcasts. También se pasan por ahí. Siempre la polémica de los premios. Saben que este podcast, el premio para nosotros eres tú y no somos partidarios de ningún tipo de premios. Porque la gente mata por un puto premio. Así que digo, en la experiencia en España. España se mata por los premios. Y aquí nosotros no perdemos el tiempo en hablar de los premios, porque no. Nunca han ido los premios, ni nos van a ir. Pasamos de eso. No porque sea una falta de respeto para los oyentes, no. Sino porque está muy vendido el tema. Así que, como diría un buen amigo nuestro, nos echamos vaselina en la bañera, en la bañera, nos llenamos de vaselina. De lo que pasamos de los premios. Blueberry también da otra charla de estrategias de probadas de los medios sociales para podcasters. También tenemos mujeres, podcasting y comunidad, una discusión sobre podcasting desde delante del micrófono y de detrás. Los bloggers, a la que pegué ahí, los bloggers anteriores a la relación convirtieron podcasters de las finanzas personales. Y también desde Estados Unidos, los mejores amigos son los amigos que escuchan a podcast. Esto nos moló, esto nos gustó ahí, ¿no? Así que también se pueden hacer los amigos y los buenos amigos. Y después será el cierre del Día Internacional del Podcast pues, con el equipo organizador. Y sobre todo esto también a través de del hashtag International Podcast Day y de International Podcast Day en su web, ¿no? En su web, en su Twitter. El Twitter sí está reducido más, es más difícil de encontrar, ¿verdad? Sí, pero ya digo que poniendo International Podcast Day, ya sí podemos estar ahí con él. ¿Cómo vamos ahí de tiempos y todas estas cosas? Vamos como vamos. A ver, miráis. Pues eso es un repaso, digo, a los contenidos que tendrá, ya digo, las charlas que quedarán en YouTube. Yo también le van a emitir por Facebook Live, directamente por la emisión del live de su web. Tres opciones. Yo digo que siempre se aprende mucho para producción con estos eventos y nunca viene de más ahí aprender cositas. Bueno, nosotros nos quedamos ahora o antes o después bailando la canción de The Love, que también sonaba en el marcador internacional, que también en MI, y que te pone eso, la de Polish Boyfriend. Pues cuando tienes una pareja que se considera que es rara por ser polaco, que no hay ningún problema, ni que sea chico o chica polaca. Pero nosotros lo hemos olvidado de presionar, que cuando lo escuches pienses más que en Polish Boyfriend, que podemos ser tu podcaster boyfriend. Exactamente, para que te enamores de nosotros, para nosotros enamorarnos de ti. Too much violence. Today's Sunday, so we can meet. I know a better place than dirty street. The sky's gray and full of rain. You are a girl, I am a man. I am a Polish boyfriend. Yes, yes, yes I am. I am a Polish boyfriend. Yes, yes, yes I am. I am a Polish boyfriend. Yes, yes, yes I am. I am a Polish boyfriend. Y ahora sí que nos ponemos más reflexivos. Bueno, más que reflexivos, nos ponemos ahí más en lo que estamos, no estamos, no sé yo. porque al final, ¿qué tenemos que ser? A crear los podcasts basura, como la tele basura, ¿no? Tenemos lo del Sálvame en España, el programa de la tele basura. O sea, algunos lo han visto por YouTube, a lo mejor en algunos momentos, que no hemos querido poner ni esa sintonía de programa, porque no queremos que suene mierda por aquí. Está claro, porque si no nos da ahí lo que está. Lo que está sonando es una versión de piano de Police, de Message in the Bottle, el mensaje en una botella, porque ya digo, nos vamos a poner, eso sí, parodiando de esta manera disparatada, de como si fuera eso, lo que nombramos del programa Se Sálvame, el podcast me, porque si al final tenemos que ser en español, de hablar del cuore, que dice, ¿no? Del cuore, del corazón, para conseguir audiencia, para conseguir que estés ahí al otro lado, para conseguir tantas y tantas cosas que bueno, que tenemos que estar dispuestos a vendernos ahí por ellas. Así que vamos a inaugurar en este podcast, no sé la palabra inaugurar, pero sí eso, de que vamos a hacer del podcast me, el podcast del cuore, del corazón podcastero, en este caso, del corazón unido o el corazón desunido. Porque al final toda la vida es eso, el amor, el sexo, es lo que nos marca todo. Y entonces pues tenemos eso, que te vamos a dar aquí una exclusiva del corazón podcastero. Tenemos a nuestro querido compañero. Oye, ¿no dijimos al principio eso, no? ¿El qué? Porque no sé si este compañero, yo creo que va a ser candidato a comprarse un iPhone de eso. Que las siglas de International Podcast Day se parecen como si fuera el iPhone 10, pero en español, ¿no? En vez de iPhone 10, 10. International Podcast Day, tiene las siglas de eso. Ay, mi cabeza. Mira, lo teníamos aquí apuntado y lo... No apunte. Eso sí, no apunte. Bueno, pues si nuestro compañero en este caso va a ser propietario de un iPhone 10, porque nosotros estamos ya vendidos a Apple, a ver si un día patrocina el podcast y todas esas cosas, más que estamos hablando aquí del Podcast Day, pues tenemos que darte esa exclusiva. Total. Por eso de exclusiva. Así ya, modo cutre, ¿eh? El compañero Bacterio del podcast, casi un programa de radio, casi un programa de radio de Bonus Track, está embarazada. Oh, fíjate tú qué notición tenemos, ¿eh? Esto va a parecer que somos muy narcisistas, que estamos muy eso. Mira, pues, ¿qué nos interesa a nosotros la vida del podcaster si está embarazado él, ¿no? Pero estamos viendo que está embarazado él. ¿Eh? Él, que estamos diciendo, ¿eh? Así que no. No es por esos tiros, sino que estamos aquí a dar esa noticia ya, que está embarazado el compañero Valterio del podcast de Bono Track. Un escándalo, otro cualquiera, ¿eh? Así que, porque es que en el podcast también tiene eso. El embarazo. Eso sí, ya dio luz. Cuando escuchen este podcast, ha dado luz ya. En este caso, ha tenido un MP3. Ha tenido un podcast. Sí, estamos en International Podcast Day. Lo ha tenido. Porque ha cosido, como decía nuestra abuela, cortado. Y al final, eso sí. Armado un MP3, a lo Maradona, eso sí, a lo Maradona, totalmente, porque ahí está, la Unión Podcastera ha creado un podcast edición especial dentro del podcast de la Unión Podcastera, donde se ha sumado al International Podcast Day, varios podcasters se han unido, y al final el compañero Valterio ha soltado la criatura, es lo que tiene. Es lo que tienes. Así que eso. Nosotros no lo vamos a tener aquí el audio, sino el audio es escucharlo. ¿Sabes? Pones Unión Podcastera en el móvil. ¿Qué te pones en el móvil? Un programa de suscripción de podcast. Un podcatcher, que se llama. Podcatcher. Y pones ahí Unión Podcastera. Te suscribes. Y ya te llega. Y te llegará ese podcast especial. Nosotros ahora eso ya digo. parido ahí por varios podcasters que al final fueron los que engendraron lo que será aquello que es un podcast de mil padres. Mi cabeza. Bueno, es lo que tiene. Pero ya sabes qué es. Que esa es la noticia del core, del corazón. La noticia que nos llega a eso. Y aquí había sonado precisamente el grupo que suena en Bonus Track. ¿Qué es lo que tiene ahí? Afanaje. Barro. Sonando ahí. Con barro. Dejamos ahí. Con esa parte. Y es importante. Pero nosotros eso. Cerraremos. Después, por supuesto, también con un corte dedicado al compañero Valterio del gran narrador. El mejor narrador del mundo. Víctor Hugo Morales. Argentino. Por supuesto. No podía ser de otro sitio. Con ese gol de Maradona. Y también te daremos el último cántico aquí, porque estamos poniendo cánticos y cosas para animarnos en esta celebración del International Podcast Day, que es la canción, la única canción que se sabe que está de la princesa Estefanía de Mónaco, la de Irresistible, porque los podcasts al final somos irresistibles. Así que te dejaremos con ese corte de Irresistible. Esto no para, no sigue, lo que sea. No sé si seguiremos después, pero ahí estamos. Vamos a escuchar una voz, porque aquí aparecen voces. Unión Podcastera, un mensaje en una botella en el mar, es el elemento que reúne a varios podcasters hispanoamericanos. Un mensaje de crítica, pero también de esperanza, para ellos se expresan y se comuniquen. Una botella en un mar virtual, un podcast en un mundo real, con un mensaje a la medida de todos y cada uno de ellos. Un mensaje en una botella, un podcast en tus oídos. Este episodio del podcast se publica el 30 de septiembre de 2017, en el cual se conmemora el International Podcast Day, el hashtag oficial y con el hashtag también en español de Día del Podcasting. Puedes escuchar aquí, en esa grabación, puedes escuchar en el montaje sonoro las voces de Valterio y Pavlovsky de Bonus Track, desde Argentina, Fran Trujillo de Interinet, desde España. No me suena nada el tipo ese. Rini de Una Dosis de Ficción desde Argentina. Francisco Balam de Balam Comics desde México. David Olivares de Cine Reviews en español desde Costa Rica y parte del staff de la Unión Podcastera con Andrés Marín desde USA 01 desde Colombia y Pato Lopardo desde Argentina. La carta que es leída en fragmentos por todos los podcasters fue escrita por Laura, la compañera de Vacía tu Bandeja desde España. Gracias por escucharnos. Búscanos en unionpodcastera.com. Felicidades, oyentes. Felicidades, podcasteros. Te dejamos con el corte de una de las entregas sonoras del podcast especial de la Unión Podcastera. Es la participación de Bonus Trap, pero versión Pitufo. Porque adiós, el podcast está ahí, en el podcast de la Unión Podcastera. Nosotros dejamos con la versión, pequeña versión de los Pitufos, dedicada con cariño para ellos. Porque se les quiere. Se les quiere a ellos, se les quiere a ustedes. Porque necesitamos eso, que nos manden por PayPal y todo, cosas para vivir mejor y todas esas cosas ahí. ¡Ay, mi cabeza! ¡Para ahí eso! Pues adiós, no va a pasar eso. Nos vamos con el cántico del gol de Maradona, cerramos con lo que decíamos. Al final los podcasts somos irresistibles. Besotes. Abrazotes. Gracias. Este día sábado 30 de septiembre es el Día Internacional del Podcasting. Y mucho tiene que ver con el tema de la comunicación, por ejemplo, ¿no? Que uno quiere comunicar algo y la radio, nosotros en nuestro caso, por ejemplo, con la música, no sirve para transmitir alguna idea. Y por ahí uno está con un estado de ánimo y viste que siempre vos estás con un estado de ánimo particular, que puede ser que estás medio así, medio triste o estás medio nostalgioso, por ahí estás muy alegre, muy contento. Y la música que vos podés poner para acompañarte sirve para transmitir a vos mismo también esa idea. Sí, es como ponerle música a cada momento de tu vida, ¿no? Es como un soundtrack, digamos. Esa, una banda de sonido de tu propia vida, la podés poner con una canción tranquilamente, depende del estado de ánimo que vos tengas. Claro, exacto. Y también con eso le comunicas a una persona X cómo te sentís vos, por ejemplo. La música sirve mucho como eso, ¿no? Como medio de comunicación. Vos fíjate que a veces hasta uno no conoce, no entiende el idioma, pero la canción te llega de alguna manera. Sí, y a veces, como por ejemplo, nosotros queremos decir algo y no encontramos la manera de decirlo, pero por ahí encontramos la canción que te lo diga. Por ejemplo, buscamos hablar de un tema específico, de algún hecho histórico, y por ahí algún músico, algún compositor escribió una canción relacionada y contando ese hecho que pasó. Lo hemos hecho muchas veces con parte de la historia, no solo de Argentina, sino del mundo. Y hay músicos y compositores que lo hacen, que escriben y dicen las cosas por nosotros, claro, que no hacen falta que nosotros las digamos. Y bueno, así como nosotros por ahí hablamos un poco de música, al estilo bonus. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta. Gracias por escuchar los podcasts.